me acordé de tu voz. De cuando estábamos en la cama, yo recuerdo que tú me hacías de todo, todo, todo. Intenté estar con otra, se me salió tu nombre y pedí perdón. Es que la memoria a mí me falla, ya. Por estar pensando en vos, mi alma navegando una batalla, ya. No niego que me pone mal, ya la la la la, ya la la la la. Tu cuerpo es mío, hago un pacto que cuando fumo un pacto te empiezo a recordar. Mami, tú me pones a prender, ya la la la la, ya la la la la la la. Esto no tiene caption cuando nos cerramos en la oscuridad. Que no quieres que me vaya, que me quede contigo pachado aquí en la playa. Hey, me aferro a ti cuando nos vemos y tú me amarras cuando te quitas esa toalla. Mami, ando en ti pensando, quiero tenerte aquí, te necesito tanto, bailame encima a mí. Ando que me pones mala, ya la la la le, ya la la la la. Tu cuerpo es mío, es un pacto que cuando fumo pacto me pongo a recordar. Mami, tú me pones a prender, ya la la la le, ya la la la la la la. Esto no tiene caption cuando nos encerramos en la oscuridad. Oye, girl, si quieres FaceTime, dime, pa' que vea mi cine. Dime dónde anda y prendemos pa'l desfile. Llama pa'l dile, te saco una bime. De rockstar shit, my nigga, como lo piden. Ando en ti pensando, quiero tenerte aquí. Te necesito tanto, bailando encima de mí. Ando en ti pensando, quiero tenerte aquí. Te necesito tanto, bailando encima de mí. Tu cuerpo es mío, es un pacto que cuando fumo pacto me pone a recordar. Mami, tú me pones a prender, sha la la la le, sha la la la la la la. Hey, esto no tiene cachón cuando nos encerramos en la oscuridad.